busca su canción de amor. En su recuerdo brilla Venus, o tal vez no. ¿Cómo es de viejo que le dice al corazón? Detén el tiempo que ya no quiero jugar. En la montaña sí capturaba en la imperfección. Despertó.